Hola compañeros, compañeras y oyentes del informativo Farco. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se comprometió a regularizar el envío de insumos a los comedores populares. Es por eso que distintas organizaciones de izquierda esperan con expectativa lo prometido con el gobierno, ya que en Formosa el envío es insuficiente y con tardanza de envío de los mismos. Fabián Servín, dirigente del Polo Obrero, dialogó con nosotros. Ahora el compromiso del gobierno es de sostener el 100% de los alimentos que nos enviaban y que no es suficiente, también quiero aclarar, ¿no? Porque el gobierno envía 7 variedades de productos, cuales nosotros estamos reclamando por lo menos 23 variedades, porque es lo que conforma una canasta alimentaria. Pero bueno, frente a los peligros y los atrasos que estamos sufriendo y los peligros de los recortes, surge el compromiso de enviar el 100% y regularizar el tiempo de envío. La verdad que más o menos lo dejaba tranquilo. Seguimos en estado de alerta. Si el gobierno no cumple, que lamentablemente en los últimos tiempos y desde que llegó Tolosa Paz al ministerio, se ha caracterizado por los recortes y se ha caracterizado también por los incumplimientos. Además, Servín hizo referencia a otros anuncios económicos, como el bono del potenciar trabajo. No alcanza ni siquiera al rótulo de patch esto, ¿no? Me voy a referir concretamente a los ingresos del potenciar trabajo, a la asignación familiar, a la tarjeta alimentar. Pero en el caso del potenciar trabajo, el bono es de 20 mil pesos pagado en dos meses. Porque con la inflación que tenemos, agosto, por ejemplo, vamos a tener inflación por arriba del 10%. Es decir, esos 20 mil pesos en dos meses, claro, ya no son ni 20 mil pesos. Sí. Claro, tal cual. Hacemos el cálculo simple, 10 mil pesos por mes nos da el resultado de 330 pesos por día. ¿Qué se puede comprar con 330 pesos hoy de forma diaria? Nada, un medio kilo de pan. Totalmente insuficiente. Si de esta forma el gobierno quiere compensar el 22% de devaluación que sufrimos el día posterior a la elección, queda muy lejos. Reporto para el informativo Farco desde la ciudad de Formosa, Guillermo Guillén de la Nueva, 98.1.